canciones para ti. Para que lo olvides. Princesa. Porque tú vales mucho más. No me lo mereces. Porque no lo mereces. ¿Vale? No. Es Ángel. Sí. Sé que muchas veces te quedas mirándote en el espejo. Piensas si quieres ver de lejos lo que pudiste en tu reflejo. Una chica alegre que veía el mundo completo. Sé que ahora no estás pasando por tu mejor momento. Sé que lloras en la cama como alguna vez he hecho. Piensas en eso, en por qué pasó. Y cambiarías todo por esos fragmentos hermosos en tu memoria, encarcelados en tu diario, prisioneros de tu gloria. Sé que las semillas muy dentro. Te gustaría ayudarme a hacer algo para cambiarlo, pero sabes lo que pasará. Me prefieres estar distante antes de romper tu talante. Sé que tienes miedo, que en este vuelo de recuerdos siempre sales tú perdiendo. Que la alegría se evapora con el viento, que la tristeza se engrandece con el tiempo. Sé que no mereces lo que te está sucediendo porque eres demasiado buena. No entiendo por qué, si yo fuese la vida te brindaría el cielo. Porque estás dentro de un destino fuera de contexto. Se queda como por nada. Y poco ganas, llamas a la felicidad que vienes que haces por buscarla. Pero pronto escapas, tan solo se me das golpes que no encajan. Solo cruzas negros, estos son vanos. Sé que vives en un infinito suspiro, pero sabes que no es bueno el remedio por hilar el descosido de tu sentido. Corazón pálido, invadido por el viejo vino, pero ávido, letargo. Pues eso, ¿con qué me encuentro? Que te presentas enamorado y me exiges que me comporte como tú. Por favor, no ni insultes mi inteligencia. Solo los ingenuos basan su vida en el amor, que es efímero. Y como concepto de motor vital, francamente flojo y aburrido y reaccionario. No somos como los americanos, que son unos enamorados del amor. Los americanos son como niños, se enamoran y se juntan. El primer problema es el divorcio y cambian de pareja, que es la solución fácil. ¿Y por qué? Pues porque en el amor es suficiente con gustarse y ser encantador. En cambio, la pareja, para ser feliz, hay que aguantar deportivamente los defectos del otro cónyuge. Estoicamente, sí. ¿Y en qué consiste el amor? Pues es una dialéctica entre amigos y enemigos, entre identidades y sentimientos. Es una lucha constante entre parecidos que son diferentes, y por eso se sufre. A mí no me importa sufrir. Pues a mí sí. Estoy harto. Los idiotas solo podemos tener fe, esperanza y caridad.